24 horas para ti. Somos Alternativa Radio, siempre contigo. Yo la voz de bendición, iluminando mente y corazón. Corre la voz. Éxitos del ayer y hoy están aquí. Con máxima variedad en contenido. Alternativa Radio. Alternativa Radio. Dinámica y diferente. Estás sintonizando tu estación favorita. Siempre contigo. 24 horas. Con el poder que cambia vida. Mario, la voz de bendición. Iluminando mente y corazón. Esta es Radio La Voz de Bendición, 93.5 FM y 760 AM. Abre mis ojos, oh Cristo, yo vengo a pedir. Me conquistaste con tu amor. Con todos los géneros de la música cristiana, escúchenos a través de nuestra página web www.radiolavozdebendicion.com. También nos puedes escuchar a través de una llamada marcando el 712-432-6601 para escucharnos en vivo. Desde este momento, contigo al aire, Aníbal Rivera. A través de Radio La Voz de Bendición y Radio Municipal 98.1 FM. Desde Ciudad Victoria, estremeciendo tus oídos con la mejor programación y música cristocéntrica. Es hora para que tú puedas solicitar tu alabanza. Bendito sea el Señor. Saludar a quien tú quieras. Por Radio La Voz de Bendición. Por Radio La Voz de Bendición. Llama a los números en cabina 301-327-9422 o desde El Salvador al 7328-9649 o a través de WhatsApp 7328-9649. Radio La Voz de Bendición. Cuando escuchas música nueva. La escuchas primero por Radio La Voz de Bendición. La escuchas primero por Radio La Voz de Bendición. Las otras después nos siguen. Porque somos la número uno en música cristiana. Desde este momento, contigo al aire, Aníbal Rivera. A través de Radio La Voz de Bendición y Radio Municipal 98.1 FM. Desde Ciudad Victoria, estremeciendo tus oídos con la mejor programación en música cristocéntrica. Ok, muchísimas gracias. Ya tenemos las 6:07 p.m. Sí, de la tarde con 7 en todo El Salvador. Oiga, le quiero presentar este tema. Si le gusta, dele like o dígame si está bien o no. Esta producción, algo que hemos grabado acá, y si a usted le parece, dígame si está bien o está mal. Si hay corrección que hay que hacer, hay que hacerlo, ¿eh? Dígame por este lado, dice, tu amor presente en Dios. Llegaste cuando estaba muy mal. Entre tinieblas solo era oscuridad. Llegaste justo cuando lo necesitaba. Me escuchaste cuando clamé a ti. Perdonaste mis pecados, oh sí. Llegaste justo cuando lo necesitaba. Porque tú me levantas cuando estoy muy mal. Tú me escuchas cuando nadie me puede escuchar. Tú me acaricias, me abrazas, me llenas. Solo tú, mi Dios. Porque tú me levantas cuando estoy mal. esencia, tu amor me liberta, tu amor me hace ver la realidad, tu amor me hace descansar. Llegaste cuando estaba muy mal, pero entre tinieblas solo era oscuridad. Llegaste justo cuando lo necesitaba. Me escuchaste cuando clamé a ti, perdonaste mis pecados, oh sí. Llegaste justo cuando lo necesitaba, porque tú me levantas cuando estoy muy mal, tú me escuchas cuando nadie me puede escuchar, tú me acaricias, me abrazas, me llenas, solo tú. Saluditos a Marvin desde Ciudad Victoria, los está escuchando por ahí, Radio La Voz de Bendición Oficial. Gracias de todo corazón. 15 minutos a las 8 de la noche. Bueno, les recuerdo que mañana a partir de la 1 a 2 de la tarde también tiene una sola. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también, siempre contigo, con el poder que cambia vidas. Entretenimiento, programas especiales y de contenido, una emisora para todos. Para todos. La música que te relaja. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo. La música que te activa. Alabamos, Dios. 24 horas para ti. Somos Alternativa Radio. Siempre contigo. La voz de bendición. Iluminando mente y corazón. Corre la voz. Éxitos del ayer y hoy están aquí. Con máxima variedad en contenido. Alternativa Radio.